cuando antes de asumir como intendente era una idea que tenía, que la planté en campaña, ese lugar de encuentro para los ciclistas, que tuvieran un lugar donde estar contenido, donde tener servicio. Creo que cumplió las expectativas. Creo que la gente se ha apoderado del lugar, que es quienes tenemos responsabilidades públicas. Lo que queremos es que la gente se apodere de los lugares públicos, porque es una satisfacción que le den uso, que pase uno a cualquier hora del día y vea cómo se llena de gente. La verdad que me pone muy contento y tenemos que ir por más. Sergio, ¿te has dado cuenta que ha dado mucha vida como pretendías vos, no? Sí, la verdad que me pone muy contento. Ayer casualmente pasé y vi un montonazo de gente al mediodía, a la tarde. Por ahí me asombra que voy a Marquesado, a alguna reunión o a la bebida, y paso a las 9, 10 de la noche, 11 de la noche, y ves gente, ves niños, días de semana, y eso pone contento y hace feliz, ¿no? Ayuda a la economía de la municipalidad también, ¿eso? Ayuda a la economía de la municipalidad, pero además ayuda a que la gente se sienta contenida, que tenga un lugar de encuentro, donde ir a tomar unos mates. Por ahí en la vorágine, recién cuando, que justo acá estamos celebrando el Día del Periodista, y en base a lo que decís, recién me ponía a pensar y digo, miércoles, tengo muchos amigos acá, ¿cuántas veces me puedo tomar un café? Por ahí por la quehaceres diario de cada uno, las obligaciones, uno se olvida de las cosas simples. Y la verdad que esto es lindo, que el portal del ciclismo lo use la gente para distenderse, para vivir un momento ameno, la verdad que me pone muy feliz. Siempre la limpieza, ¿no?, de la municipalidad, reconocer eso. Sí, la verdad que nosotros, la limpieza, con las cuadrillas de limpieza, con la gente trabajando todos los días. Yo soy un agradecido de toda la gente que sale a la calle con frío, con calor, con viento, con lluvia, y que tenemos el departamento limpio, y obviamente a los vecinos que nos tienen que ayudar a cuidarlo. La última pregunta, por mí, la parte que está descampada frente a lo que es el parador, ¿qué se va a hacer ahí? Bueno, esos son terrenos privados, algunos del Estado, otros privados, otros de Gendarmería. Bueno, estamos haciendo los convenios necesarios para poder intervenir esas zonas. Bien, ¿algo que se venga nuevo, algo que puedas anunciar? Estamos trabajando en 21 frentes de obra, donde la verdad que permanentemente a lo largo y ancho del departamento tenemos obras, que eso es muy importante, que se trabaja día a día para mejorar la calidad de vida de la gente. Bien, gracias, Sergio.